cigala y mi guitarra y me dispuse a andar. Perdido por Madrid el Grande y era la capital. Con una mochila en el hombro y con dos trocitos de pan. Los Walmart y una cinta de Triana con el tema se de un lugar. Me puse una chupa de cuero para parecer más rockero. Era aquella típica estampa de aquel niño quinceañero. Aquel que juraba a sí mismo que levantaría su vuelo. Y a mí lo que en verdad me gustaba era sentirme flamenco. Con mucha mierda en los zapatos, en mi corto de pelado. Flamencos de juerga. Con mi guitarra de cuatro cuerdas y con medio vacilón, JB por todas las mesas y era mi presentación. Los nervios a mí no me molestan porque de esto sé un montón. En un banco tirado, la mochila está almohada y la guitarra en el costado. Una fatiga grande en mi cuerpo de flamenco resacao. Y estaba en lo mejor del sueño y yo escuchaba una voz. Ya mismo carretera y manta y era el revisor. Y se sentó junto y en voz baja preguntó si sabía alguno de los temas que cantaba Camón. Y por la cuenta que me trae, sí, y me quería volver a acostar. Y tenía que hacerle un temita, y aunque lo tenga que inventar, y allí como un pringao, pa' que me dejara en paz. Yeah.